Las llamadas iglesias cristianas, en lo que tiene que ver con la organización interna, se dividen en tres grupos. Esto y más lo veremos con el Dr. Abelardo Limón cuando continuamos hoy con la presentación de la Academia Cristiana del Aire, en el estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles. Bien recordará también, amable oyente, que hemos dicho que vamos a dividir el estudio de este libro de los Hechos de los Apóstoles en dos grandes temas. El primero de ellos va a ser la fundación y organización de la iglesia en Jerusalén. Esta parte del tema va a cubrir el capítulo 1 hasta el capítulo 7. También dijimos que vamos a ver otra segunda parte. Esta será la expansión del Evangelio con el establecimiento de iglesias en Asia y Europa. Esta parte va a considerar desde el capítulo 8 hasta el capítulo 28. Si bien recordará, vimos que el libro de los Hechos de los Apóstoles habla de la iglesia primitiva y que dijimos que la palabra iglesia quiere decir en griego los llamados fuera, y es la palabra que se usaba para designar la asamblea o congregación de los ciudadanos romanos cuando se reunían para formular leyes o para atender cualquier asunto del gobierno. Dijimos también que a lo largo de los años ha dado por resultado dos conceptos muy diversos en cuestión a la iglesia. Primero, que Cristo quiso formar una sola iglesia, una sola organización mundial o por lo menos nacional. También algunos dicen que cada congregación local forma una iglesia completa e independiente, siendo cualquier cooperación con otros grupos o iglesias completamente voluntaria y limitada. Por estas diferencias que ya hemos mencionado, las iglesias cristianas a lo largo de la historia se pueden dividir en tres grandes grupos en cuanto a su organización. Por ejemplo, tenemos la griega ortodoxa, o sea, la del Oriente. Tenemos también la católica, apostólica y romana, o sea, la del Occidente. Y tenemos también la protestante, como se la conoce desde la Reforma, conocida antes como la de los disidentes. También se dividen en tres clases según su gobierno u organización interna. Por ejemplo, tenemos la episcopal, en la que la autoridad reside en los individuos. La presbiteriana, en la que la autoridad reside en grupos de personas que representan a las congregaciones. Y también tenemos la congregacional, en la que la autoridad reside en la congregación entera, siendo esto inalienable. Claro está que cada iglesia ha pretendido encontrar, en las Escrituras la base para su método de gobierno y organización, en cuanto a las indicaciones generales y con libertad para todos los detalles, aunque parecería, amable oyente, que afirman que aún para las cosas mínimas hay instrucciones explícitas en el Nuevo Testamento. De todas maneras, a todo esto decimos lo siguiente. Al continuar con estos estudios que por necesidad son interdenominacionales, no tenemos, amable oyente, ni el deber ni el deseo de echar abajo las creencias particulares de ningún grupo o de ninguna denominación, puesto que nuestro único deseo es aclarar el significado de los pasajes bíblicos y esperamos que al terminar los estudios, cada creyente ame y sirva mejor al Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo que mora en él. Aquí queremos afirmar que cualquier rito, ceremonia, regla eclesiástica u organización que hace que quitemos nuestros ojos del Señor Jesucristo o que lleguemos a estimar algo como digno de suprema lealtad o que nos haga pensar menos en el Salvador que vive hoy, dicha organización o regla eclesiástica está usurpando el lugar debido de Jesucristo en nuestro corazón y por lo tanto debe ser desentronizado. En este libro, amable oyente, de los Hechos, veremos que el Espíritu Santo dirigió a los apóstoles en el establecimiento de muchas congregaciones y en organizar el cuerpo de Cristo, como se ha dicho, pero no se limitaron a ciertos métodos en cuanto a la conversión de pecadores, en cuanto a la vocación de obreros o en cuanto a la manera de dirigir a los creyentes. En cuanto a la Iglesia de Jesucristo, vemos que esta es una perfecta, invisible, mística, incorpórea y conocida con otros nombres también. Con esto queremos decir, amable oyente, que cada creyente verdadero es bautizado por el poder del Espíritu Santo en el cuerpo invisible de Jesucristo, que es la Iglesia verdadera, universal y santa. A veces oímos decir que el Señor no admite en su Iglesia a hipócritas y que nadie puede señalar con absoluta certeza quiénes son los que pertenecen a dicha Iglesia. La Iglesia visible, local, verdadera de Jesucristo, se compone de los creyentes en Cristo, que han nacido de nuevo y que están unidos en sus creencias bíblicas, y que se han comprometido a obedecer los mandamientos del Señor Jesucristo que están en el Nuevo Testamento. Cada miembro de la Iglesia visible pertenece también a la Iglesia invisible, siendo necesario que después de la conversión, cada miembro de la Iglesia invisible se bautice e integre a una congregación de la localidad. Bien, dicho esto, entonces vayamos ahora a estudiar en más detalle la lección 8 y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Amable oyente, el Señor Jesucristo es descrito en este libro como aquel que continúa el ministerio que empezó en el Jordán, pero ahora a través de su Espíritu Santo que obra en los creyentes y obreros. Se puede ver en este libro, amable oyente, que Él sigue sanando, Él sigue llamando apóstoles, Él sigue enviándoles al mundo con el mismo mensaje. Jesucristo es el tema de cada sermón predicado en este libro, donde Él es presentado como el crucificado que ha resucitado y que vive para salvar a los que en Él creen. A este libro se le conoce también como el libro del Espíritu Santo, a veces como el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Sabemos que Jesucristo envió al Consolador al mundo, y por el Espíritu en la boca de los apóstoles, Jesucristo constantemente fue exaltado. En cuestión a quién es el autor, decimos lo siguiente. Por el prólogo, es decir, el capítulo 1 del verso 1 al 4, podemos ver que el autor fue el médico Lucas. El libro fue dirigido al mismo Teófilo y hace referencia al primer tratado que, por cierto, es el Evangelio según San Lucas. Además, vemos que el estilo y el vocabulario de este libro prueban que los dos libros fueron escritos por el mismo autor, a pesar de que el nombre de Lucas no aparece en todo el libro, aunque muchos otros compañeros de Pablo son nombrados. Los pasajes escritos en primera persona plural prueban, amable oyente, que el autor acompañaba al apóstol Pablo. Por ejemplo, en Colosenses 4:14, Pablo dice que Lucas, el médico amado, se unía con él para saludar a la iglesia, lo cual concuerda con lo que leemos en Hechos capítulo 28, esto es, que Lucas acompañó a Pablo a Roma. La evidencia externa es igual a la interna. Policarpo, por ejemplo, quien fue amigo y discípulo del apóstol Juan, citó de este libro de los Hechos, como lo hicieron también Justino Mártir y Taitano, lo cual prueba, amable oyente, que fue usado durante los años que siguieron al tiempo de los apóstoles. El canon muratorio nos dice lo siguiente. Pero todos los hechos de todos los apóstoles fueron escritos en un solo volumen. Lucas compiló en detalle para el excelentísimo Teófilo las cosas que fueron hechas en su presencia. Clemente de Alejandría también en una ocasión dijo lo siguiente. Como Lucas, en los Hechos de los Apóstoles, relata que Pablo dijo, «Hombres de Atenas, yo percibo que en todas las cosas sois muy supersticiosos». También vemos que Tertuliano hizo también referencia al comentario de Lucas en cuanto a lo acontecido en el día de Pentecostés. Asimismo, el uso que la iglesia primitiva hizo del libro prueba, amable oyente, que tenía la aprobación apostólica, y que este libro siempre formó parte del canon aceptado del Nuevo Testamento. Algunos críticos modernos han tratado de desacreditar este libro y a su autor, diciendo que no menciona la caída de Jerusalén y que debió ser escrito después de dicho evento, de igual manera como criticaron al tercer evangelio, al Evangelio de Lucas, Pero esto lo rechazamos, amable oyente. Rechazamos tal razonamiento y creemos que el libro fue escrito durante el primer encarcelamiento del apóstol Pablo, más o menos en el año 61 o 62 después de Jesucristo, como lo resalta el último capítulo. El libro de los Hechos se caracteriza por su tema y otros detalles. Por ejemplo, el hecho de que ya se había manifestado la oposición al Evangelio y que habían surgido algunos errores doctrinales de práctica cristiana, junto también con acusaciones y falsos obreros, hizo patente la necesidad de que se escribiera una historia veraz del desarrollo de la obra hecha por los apóstoles, algo que tuviera autoridad. La persona más idónea para escribirlo era, claro, el doctor Lucas, ya que Dios pudo usar su meticulosidad y capacidad de análisis para que escribiera la obra en un estilo muy natural, pero que a la vez narraba lo sobrenatural completamente exento del error. Este libro, amable oyente, cumple una función muy importante en el canon del Nuevo Testamento. Sin él, existiría un vacío grande y lamentable. Este libro es el puente entre los evangelios y las epístolas, entre el ministerio de Cristo y el de los apóstoles. En él nos narra el desarrollo de la nueva vida engendrada por el Espíritu Santo en cada creyente, y también nos narra la formación de las iglesias compuestas por dichas personas. Además, nos explica cómo el Espíritu obra por medio de los hombres para cumplir con el ministerio del Señor en la tierra. Otro punto principal en el desarrollo y expansión del cristianismo fue la inclusión de los gentiles. Primeramente los samaritanos, que vemos en el capítulo 8, luego los romanos, que vemos en el capítulo 10, y después hasta los griegos, que vemos en el capítulo 11 y en adelante. Es por medio de este libro de los Hechos que sabemos que todo esto era una sola obra y que finalmente todos los apóstoles reconocieron la naturaleza universal de la Iglesia de Jesucristo. También vemos aquí en este libro el inicio de la oposición y cómo protegieron a las iglesias de error. Los apóstoles siempre buscaron la aprobación del Espíritu Santo y de su manifestación en lo referente a cada situación que les tocaba enfrentar. Dios, el Espíritu, constituía la verdadera autoridad. Este libro también ha sido llamado el libro de los Hechos del Señor resucitado por medio del Espíritu Santo en sus apóstoles. En este libro se puede ver la variedad de métodos usados por el Espíritu Santo en su trato con los individuos, lo cual para nosotros es una lección importantísima, amable oyente, especialmente el día de hoy. Pero no obstante la diversidad de métodos, siempre hubo un mismo fin o propósito, y esto era que Jesucristo sea exaltado en los corazones de cada persona. Esta obra del Espíritu la llevó a cabo por medio de seres humanos, ya que no hay una máquina que pueda cambiar a un idólatra en un cristiano, ni tampoco el Espíritu usa armas de guerra para la conversión de los hombres. Aquí vemos que nuestro tiempo se ha terminado, pero en la próxima reunión vamos a continuar con más del estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles. Los Hechos del Señor resucitado es otra manera como se ha llamado al libro de los Hechos de los Apóstoles. Permita el Señor bendecir su vida mientras continúa con estos estudios de la Academia Cristiana del Aire. Nuestra dirección: Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico: academia@hcjb.org.